Aquí comienza Buribú. En Nova Onda, todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 1:15 del mediodía, 15 minutos con la mejor música. 15 minutos, Buribú. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy empezamos en Buribú una serie de programas dedicado a conocer las canciones preferidas de nuestros amigos. Durante toda la semana vamos a tener aquí con todos nosotros a Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un pequeño reto, conocer qué es lo que te ha marcado durante toda tu vida, cómo has vivido la música, cómo has empezado, cómo te ha empezado a gustar la música. Hemos empezado con los Gypsy Kings, ¿no? Sí, en concreto con esta canción, Caminando por la calle. Y bueno, he elegido esta canción para comenzar porque, pues bueno, a mí me encanta el flamenco, soy muy aficionado, pero pues durante toda la infancia y tal, el flamenco no es que no me gustara, es que lo odiaba. Y en un momento dado, oyendo por la radio esta canción, pues algo cambió dentro de mi cabeza. Y esta fue la manera en la que me empezó a gustar el flamenco, hasta hoy, por eso la he elegido. Y cuéntanos, ¿qué te parece los Gypsy Kings? Un grupo un poco denostado, a veces por puristas. A pesar de que de pequeño te gustara el flamenco, empezamos con alguien que puede ser alguna vez criticable. Sí, precisamente lo he elegido para revalorizarlos, ¿no? Porque creo efectivamente que están muy denostados y yo creo que son flamenquísimos. Y no por hacer seguidillas o soleás, se es mejor en flamenco que haciendo rumbas, como hacen los Gypsy Kings. Es tan válido una cosa como otra. Y yo creo que son flamenquísimos. Y bueno, ahí está mi reivindicación, sí, total. Por lo menos en lo que está sonando ahora mismo, no es los Gypsy Kings que estamos habituados a escuchar en las listas de éxitos, nada de eso, ¿no? Tienen ahí varias vertientes, pero vamos, tampoco muy separadas, pero sí, yo creo que tienen una gran calidad, porque luego cantan Hotel California, pues está bien, está graciosa, pero también tienen un montón de composiciones como esta, está muy bien. Y tu segunda propuesta es bastante más clásica, ¿no? Morente, Cruz y Luna. Sí, Enrique Morente, que es un clásico del flamenco, pero que a la vez no es nada clásico, sino que es un heterodoxo total, un tío rompedor. He elegido unos tangos que son directamente mi canción preferida de Enrique Morente. Thank you. bien selló la fuente que mana y corre, aunque de noche. Aquella eterna fuente está escondida, que bien selló donde tiene su manía, aunque de noche. Al presentar esta canción de Morente, yo he demostrado mi incultura sobre el autor. No he sabido reconocer que era Enrique Morente, pero Enrique Morente es un clásico, ¿no? Sí, y, sí. Y además para ti, seguramente. Para ¿no? mí es el más grande vivo, sin duda. Siempre que tienes oportunidad, reivindica sus discos y que la vida, es muchos verdad. Actos empiezan antes y después de Omega, ¿no? Por lo menos, ¿no? Es verdad, este disco que es Cruz y Luna, pero en el 92 creo que más o menos tiene el disco Omega con Lagartija Nick, que en el flamenco es un antes y un después. Bueno, parece ser que con Jesse Kears ha entrado suavecito y el segundo Sí que Sí es uno de los clásicos que tiene que sonar en tu discografía, ¿no? Con letra de San Juan de la Cruz, por cierto. Muy bien. Que el suelo en ella no se halla y que ninguno puede badearla, aunque... Y ahora que vamos a escuchar, Jess Fisher, preséntanoslo. Pues bueno, por dar así un repaso, me ha costado Dios y ayuda intentar poner gotitas de lo que más me gusta. Jess Fisher es un hombre que... un compositor que encontré no sé cómo ni de qué manera y que es súper desconocido, es alemán, hace discos de electrónica, así bastante cañera, pero tiene un disco que se llama Au Macau, que no tiene nada que ver con la electrónica y que yo creo que es una auténtica joya. Es totalmente desconocido, es de hace bastantes años este disco, pero digo, pues esta rareza merece la pena ser oída. Hoy en Buribú, un viaje musical con las canciones preferidas de Miguel Ángel Aguilar. Le presentamos Miguel Ángel Aguilar, además de ser compañero en Vis a Vis durante muchos años, después en los días señaladitos, que os emitís, ¿qué día? ¿Él? En directo los jueves de 11 a 12 de la noche. Muy bien, muy bien. Y además, bueno, responsable de Albacete Literario y de muchas cosas más, tantas que seguramente ya nos las irá contando a lo largo de la semana. El viaje musical de Miguel Ángel Aguilar, en este caso, nos llega hasta Cuba. Eliades Ochoa y el Cuarteto Patria y una versión en directo de su Chan Chan. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cuento, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cuento, voy para Mayarí. Thank you. Durante todos los programas de la semana va a sonar una canción predilecta de Miguel Ángel, predilecta de cada día, de cada programa. La de hoy es Apolo Saxofón. Dinos algo de ella. Pues es una composición de Michael Nyman, conocido más popularmente por la música del piano. Y bueno, pues esto es un disco, una rareza de la extensa discografía desconocida que tiene Michael Nyman, pues que toca un cuarteto de saxofones, en este caso el cuarteto Apolo. Y bueno, pues vamos a escuchar una composición que se llama No veré la luz del día más. Nyman pues se caracteriza por cosas muy, muy dramáticas, a la vez que muy alegres. Esta es muy dramática. Hasta aquí Michael Nyman. La verdad que nos ha quedado un programa bastante ecléctico, un poquito de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí bueno, nos queda justamente casi la despedida, que la vamos a hacer con The Doors. ¿Algo en especial? Que, además de ser... Sí, yo sobre los Doors, decir que yo no soy muy anglófilo en cuestiones musicales, lo cual, pues hombre, la ignorancia nunca es para... estar orgulloso, pero igual que mucha gente famosa que no me dice nada, como Bob Dylan o otra gente muy famosa, soy un apasionado pues de los Doors o de algún disco de Nirvana. Para las cosas inglesas soy más puñetero, quizás. Los Doors los adoro. Muy bien, pues aquí nos toca despedirnos ya. Hasta mañana y continuaremos conociendo tus gustos. Adiós. Hasta mañana. This is the end, beautiful friend. This is the end, my own. Hasta aquí llega la edición de hoy de Buribú. Ya sabes, todos los días en la sintonía de Nova Onda, en el 101.9 de la FM y de 1 a 1:15 del mediodía, 15 minutos con la mejor música. 15 minutos Buribú. Hasta la próxima edición.